10 de la mañana con 26 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy vamos a hablar del capítulo 19, La Consecución de la Paz, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a irnos al apartado número 3, que se titula La Irrealidad del Pecado. Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La irrealidad del pecado. Y bueno, aquí está mi perrita casi abajo del micrófono, si lo escuchan respirar, por si ladra o cualquier cosa, pues ya saben, ¿ok? Hoy vamos a hablar de la irrealidad del pecado y les voy a leer los primeros dos párrafos y después un pequeño comentario, ¿ok? La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que, sin embargo, será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás, y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad. Pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, y lo que es verdad no puede ser sino eterno. Y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Bueno, pues ahí les acabo de leer los primeros dos párrafos. Y es curioso, ¿no? Pues cómo se maneja el ego. Ya nos ha dicho el libro, pero acá está como que reforzado. De cómo utiliza la culpabilidad y cómo el pecado se lleva ante el miedo para que pues siga existiendo el castigo, y el castigo pues es una forma de proteger la culpabilidad. O sea, todo es como un círculo vicioso, ¿no? Castigo, pecado, miedo, culpabilidad, y pues es para proteger obviamente al ego también, obviamente, ¿no? Que es el encargado de, pues, ¿cómo es la palabra? De tergiversar. Es el encargado de tergiversar todo para, pues, que no, uno no pueda sentir el amor y el perdón en la vida. Pero es curioso porque la semana pasada hablamos del error, ¿no? Y que un error se puede corregir. Entonces, esto es un error. Y la creencia en la culpabilidad, la creencia en el miedo, la creencia en el odio, pues son irreales. Entonces no hay necesidad de seguir conservando esas ideas y esos ideales que tenemos, ¿no? Muy en estima. A veces construimos nuestra vida con ese tipo de pilares. Imagínate que estás construyendo una casa y una casa necesita de pilares, ¿verdad? Para poder ser construida. Imagínate que todos los pilares fueran asociados al ego. Entonces estás construyendo tu casa en algo que no es real y que en cualquier momento pues se puede caer, ¿no? O sea, ¿qué son esos pilares del ego? El miedo, el odio, la ira, el pecado, la culpabilidad, todos ellos, ¿no? Entonces, si estamos inventando nuestra vida a través de estos pilares, si cada vez que tú vas a recordar lo que te hizo cierta persona o lo que te dijo o lo que has vivido en tu vida, o sea, todas estas cosas y las traes a tu mente y las recuerdas con odio o las recuerdas con mucha preocupación o con mucha tristeza, pues estás construyendo estos momentos con esas sensaciones que ya no te pertenecen. Ya no te pertenece, no tenemos por qué seguir autocastigándonos de las cosas que ya sucedieron. Hay cosas que vamos a vivir y que no importa lo que nosotros deseamos, a veces nos toca vivirlas, a veces nos toca experimentarlas para poder tener esa experiencia y aprender de ella. Todo en esta vida es un aprendizaje. Y a veces estamos como que más despiertos y más, no sé, más abiertos, ¿no? A aceptar lo que estamos viviendo. Y va a haber otras ocasiones en que nos queremos cerrar y cerrar la puerta a lo que estamos viviendo. Sin embargo, no lo vamos a poder hacer. Porque hay cosas que tenemos que vivir. Y no tenemos por qué darle la espalda ni cerrarle la puerta. Hay que darle la cara. Y cuando le damos la cara, pero se la damos no con arrogancia, sino con aceptación, pues empezamos a ver otras alternativas, ¿no? Que la vida nos ofrece, otros caminos, otras puertas más para que podamos atravesarlas, abiertas, ¿no? Otras puertas abiertas. Entonces, yo sé que a veces se puede ver muy complicado lo que estamos viviendo, pero nada de eso es eterno. Todo aquí se queda en el tiempo. Y es algo bonito que podemos recordar y tampoco, o sea, hay que tergiversarlo, ¿no? Porque entonces, cuando está muy, muy presente el ego, hasta esta idea pues se tergiversa. Se tergiversa, como decir, ah, entonces me voy a acostar y me voy a poner varias pastillas para dormir para que pase todo esto y despierte cuando ya haya pasado todo. Pues no. Si lo quieres hacer, probablemente pues lo vas a hacer, ¿no? Pero no es necesario. Es importante vivir todas estas experiencias y aceptarlas, porque siempre va a haber una luz en el camino. Y tal vez es una frase muy trillada, que tal vez lo han escuchado muchas veces, pero es la realidad. Hace 2-3 semanas hemos pasado situaciones bastante fuertes. Y pues otra vez, o sea, la vida te dice, modo, hay que vivirla, hay que enfrentarla, hay que poner en práctica pues todo lo que dices que se debe de hacer, ¿no? Por eso me ausenté de los programas, o sea, del programa por 2 semanas. Y porque sí, así pasó, pues, así pasó. Tuvimos que tomarnos ese tiempo pues para hacer todas las cosas que teníamos que hacer y pues aprender a aceptar, ¿no? O sea, porque sí, yo sé que cuesta trabajo, pero no es imposible, o sea, no es tan difícil como a veces uno piensa. Cuando menos te lo imaginas, ya todo pasó. Ya todo pasó y sucedió como tenía que suceder. Aquí no hay errores en esta situación de la vida. Hay errores en la interpretación que le damos nosotros a la vida. Ahí sí hay errores que podemos corregir. Pero la vida, créanme, no se equivoca. No se equivoca. Nuestra interpretación nos puede decir que sí, que está equivocado. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no suceden estas cosas? ¿Por qué si hacemos esto, ¿por qué? O sea, no deberíamos de vivir esto, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente se ve involucrado el ego, por más de que digas, no, pues ahí no hay ego, simplemente pues es una mente humana. Pues sí, pero la mente humana pues se deja llevar por estas ideas que nos dicen, yo no debería estar pasando por esto. Cuando si lo estamos pasando es porque tiene que estar sucediendo y tenemos que pasar por esto, ¿no? Entonces, el ego, obviamente, no le va a dar cabida al amor, no le va a dar cabida a la aceptación. Va a buscar siempre el miedo, la culpabilidad, por culpa de fulano, de fulana, por mi culpa, por esto, por lo otro. Estoy viviendo todo esto, ¿no? Y no va a aprender, o sea, a través del ego uno no va a aprender. Tenemos que reforzar, obviamente, nuestra fe, como nos decía en el libro hace semanas atrás, en unos apartados, nos decía, pídele a la vida, pídele al Espíritu Santo que se te restituya tu fe, ¿se acuerda? Dice, tú no sabes que la has perdido, pero cuando hay un problema, quiere decir que hay una falta de fe, ¿no? Y si hay falta de fe, pídele a aquel que sabe para que te restituya la fe de donde se fue, ¿no? Y entonces no saben cuántas veces me acordé y cuántas veces lo repetí eso como un mantra cuando sentía que, ¡ay, es demasiado!, ¿no? Y de repente, pues es mi falta de fe, ¿no? Y pedía que se me restituyera la fe desde el lugar donde fue pues quitada en mí, ¿no? Y eso es lo que me volvía a estar pues en sintonía, por lo menos con lo que se estaba viviendo, ¿no? No te voy a decir que estaba en sintonía con el todo, porque obviamente si hay miedos, o sea, fue una cosa tras otra, y pues aquí estamos, y aquí seguimos, y a Dios gracias, todo bien. Hasta mi perrita, que pues estuvo también en esos momentos hospitalizada, y ya no las querían dormir, y entonces así de grave estaba mi perrita, y aquí la están escuchando dormir, ¿no? Obviamente también está con tratamiento, pero a lo que voy, que a veces nos metemos más en la oscuridad porque no nos damos la oportunidad de ver ese atisbo de luz. Pero si nos enfocamos y nos desenfocamos de lo que nada más nosotros estamos observando, podemos ver ese atisbo de luz que nos dice, tranquilo, tranquila, todo lo que estás viviendo lo tienes que vivir y lo tienes que aceptar. Ya no te voy a decir ni siquiera viene lo mejor, viene esto, lo otro, no, simplemente hay que aprender a aceptarlo, aprender a vivir cada momento, cada instante y verlo como lo único que tenemos. Realmente no sabemos si va a existir otro momento en nuestras vidas. Entonces, es un momento ideal para perdonar. Es un momento ideal para amar. Es un momento ideal para liberarte de aquello que tú sabes que no lo necesitas, pero que lo sigues conservando a través de tus pensamientos y a través también de cosas materiales. ¿Cuántas cosas tienes ahí que no lo has usado en años, que no tiene utilidad ya para ti, pero lo sigues conservando? Así como conservamos esas cosas físicas, así conservamos muchos pensamientos que no nos ayudan en nada. Por eso cuando vivimos situaciones inesperadas y que nos dan otro azotón, ¿no? Como un terremoto, si seguimos con esas cosas, pues no tenemos las herramientas, no tenemos el cómo, pues, confiar. Entonces, todo esto que nosotros vivimos es perfecto. Y este instante que estamos viviendo es una oportunidad para experimentar el instante santo. Y en el instante santo es donde vamos a ver esa sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano. Y así es como podemos derramar luz sobre todos nuestros hermanos, en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido. Nos dice en el párrafo 11, ahorita les leí el párrafo 10, esa frase, dice: mira a tu alrededor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano, y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos, pues el pecado te mantendría separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Nuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada, y gracias a vuestra relación, todos se encuentran más cerca de ese descanso. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado y vamos a pasar a la lección 150. Ya mañana comenzamos lecciones completas. Este es el último ejercicio del repaso 4. Y la lección 150 se van a repasar la lección 139 y 140. Y recuerden que la idea principal de todo este repaso es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y bueno, la primera: aceptaré la expiación para mí mismo, y la salvación es lo único que cura. Wow. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Recuerden, cada hora, cada vez que se enojen, cada vez que se estresen, cada vez que se molesten, cada vez que se pongan tristes, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Entonces todo eso se va a ir por añadidura. Aceptaré la expiación para mí mismo, y la salvación es lo único que cura. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.